pienso con mi acá yo lo meso. Yo respeto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos pide el mundo porque lo enderezo a hueso. Otro tiro voy a probar la hueso. Dándole pasajes y regreso. Le doy pa' ti queso. Aunque me boten la llave preso. El alma secreta, Gold Time Music.